sanitario y la problemática con los hospitales concertados de la empresa Pascual, con lo que eso supone, por ejemplo, para el hospital de Villamartín, ¿no? Sí, bueno, en principio comentaros eso, que el otro día, como ya estuvimos informando, habíamos presentado una moción el Partido Andalucista y reivindicando una serie de cuestiones con respecto a los temas de salud, ¿no? Pero posteriormente la comisión informativa pues hemos llegado a un acuerdo y finalmente va a presentarse de forma conjunta esta moción. Entonces la discusión que vamos a hacer en el pleno va a ser simple y llanamente de forma conjunta, no va a ser una moción andalucista la que se discuta. Pero aún así, pues prácticamente se ha recogido pues todo lo que se estaba reivindicando, todo lo que se estaba pidiendo en esta moción del PA, ¿no? Nosotros teníamos muy claro una serie de cuestiones, ¿no? Y sobre todo para nosotros es importante que la coherencia de lo que se pide ahora tiene que ser exactamente la misma que la que se estaba pidiendo hace unos meses atrás, cuando nosotros estábamos gobernando. Y una de las cuestiones que se pedía a través de los especialistas pues era, sobre todo, un hospital público para la sierra. Entonces nosotros seguimos pidiendo un hospital público, seguimos reivindicando hay un problema con el sonido, ¿no? Sí, estamos todavía ajustando lo que es el sonido, porque ya ha habido incorporación nueva de material. Pero bueno, pues parece que sí, ahora te podemos escuchar bien. No, y bueno, y además que me alegro enormemente de que tengamos ya los materiales nuevos, porque era una de las reivindicaciones que estábamos haciendo por parte del Partido Andalucista desde hace bastante tiempo y que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo el que se renovaran los materiales. Hoy tenemos los micrófonos aquí, tenemos la mesa, que ya es una realidad, y bueno, la mesa de mezcla esta de control, no la mesa de escribir, pero son cosas que hemos estado pidiendo desde hace bastante tiempo y finalmente pues nos están escuchando y estamos consiguiendo que se hagan realidad las cosas que se están solicitando por parte del Partido Andalucista. Y estos trabajos pues son importantes, ¿no? Ya se hagan desde el gobierno o se hagan desde la oposición. Y como iba diciendo con el tema de Villamartín, pues nosotros en gobierno pedíamos un hospital público y pedíamos una serie de cosas con respecto al hospital de Villamartín, y en la oposición pues seguimos pidiendo exactamente lo mismo. Otros no pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros, y me refiero en concreto a diferentes partidos políticos que venían pidiendo o reivindicando centros de salud, y ahora que tenemos la posibilidad, que están en gobierno y que pueden hacer realidad todas aquellas promesas con las que se habían comprometido con los ciudadanos ubriqueños, pues resulta que no las cumplen porque supuestamente tienen problemas. Nosotros pedíamos y seguimos pidiendo que no haya recortes en sanidad, y que no haya recortes en sanidad es importante porque si tenemos un hospital de referencia aquí en la sierra y se les recorta, pues al final lo van a sufrir los trabajadores y también lo vamos a sufrir los usuarios de ese hospital. Y por lo tanto, pues nosotros creíamos que era importante el hecho de presentar una moción de apoyo tanto a los trabajadores como a las prestaciones que se están dando en este hospital. Y ese era el sentido y ese era pues lo que se estaba reivindicando en esta moción, que finalmente ha sido acogida por todos los grupos políticos, que también habían presentado mociones en el mismo sentido. Una vez que vieron la nuestra, empezaron a presentar el resto de grupos políticos, y finalmente pues decidimos que era un absurdo el discutir tres mociones diferentes cuando podíamos hacerlo en una y que cada uno expusiera en una misma moción pues todo lo que creía. Y sobre todo pues va encaminado a lo que ya dijimos en su momento. Lo primero es que no haya recortes en la sanidad. Lo segundo es que los trabajadores no pierdan sus derechos y que se le mostraba el apoyo por parte de la administración local de Ubrique a estos trabajadores, que lo están pasando realmente mal porque tienen una incertidumbre, que no saben qué va a pasar con su futuro laboral. Y por lo tanto pues para nosotros, que sabemos que hay en nuestro pueblo muchísima gente que está trabajando en el hospital de Villamartín, aparte de los usuarios que las utilizamos asiduamente, pero los trabajadores pues también hay que mostrarles el apoyo por parte de la administración y hay que apoyarlos en la medida de las posibilidades que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Lo que sí nos llama muchísimo la atención es que por parte de este equipo de gobierno, según escuché el otro día, pues no se habían puesto en contacto ni siquiera con los trabajadores para ver qué problemas tenían, ¿no? Y a nosotros pues eso nos preocupa también muchísimo, que nuestro alcalde pues no se siente con gente que está pendiente de un hilo para ver en qué les puede ayudar, ¿no? Aún así, pues nosotros tampoco nos hemos sentado con ellos, pero sí que queríamos hacernos eco de mostrarle nuestro apoyo, y la forma de mostrárselo pues era simple y llanamente el presentando esta moción. Después, como siempre hemos pedido un hospital público, pues seguíamos diciendo que el hospital tenía que ser público. Y mientras tanto se consigue que este hospital sea de titularidad pública, pues que se renueve el concierto, porque lo que no puede ser bajo ningún concepto es que los ubriqueños, que tan bien conocemos la crona esa famosa que nos decían que cumplíamos con respecto al hospital de Villamartín, pues tuviéramos que irnos a Jerez o a cualquier otro hospital que ya no cumple los criterios de la crona ni cumple ningún tipo de criterios con respecto a los cuales se nos vendía que no venían aquí los especialistas por esos motivos, ¿no? Entonces, para nosotros era importante eso, el reivindicar este hospital, el que se siguiera prestando los servicios en este hospital y, por supuesto, el que se mostrara el apoyo, al menos institucional, por parte de todos los grupos políticos con respecto a los trabajadores, porque, vuelvo a insistir, ellos lo están pasando realmente mal y necesitan, pues por lo menos, que en su ayuntamiento se preocupen por ellos y les muestren su apoyo, ¿no? Entonces eran puntos importantes y eran puntos que finalmente se han recogido en esta moción que se presenta de forma conjunta, y por lo tanto pues en este pleno se discutirá y supongo que se aprobará por mayoría absoluta esta moción, que viene impulsada, como digo, por parte del Partido Andalucista. Aparte de eso, también tenemos otras mociones que se van a discutir en el pleno, y hay una también que va de forma conjunta, que es el tema del silvestrismo, que ya todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Ubrique nos sentamos con las diferentes agrupaciones que se dedican al silvestrismo en nuestra localidad, y también hemos acordado pues el presentar una moción de forma conjunta para que para hacernos eco de esa reivindicación que se estaba haciendo por parte de este colectivo, o de estos colectivos en plural, porque son varios los que han venido todos a una a sentarse con nosotros y con el resto de los grupos políticos, y bueno, pues nosotros también le facilitamos el apoyo que necesitaban para eso, para reivindicar que el silvestrismo es una práctica que viene siendo desarrollada desde tiempos inmemoriales y que no hace daño ninguno a los animales, sino todo lo contrario, que es una actividad cultural importante y no se puede cortar de raíz un problema que no generan ellos, sino que son otras personas, y por una práctica abusiva o por un caso particular no se puede intentar pues quitar esta práctica que se viene realizando desde hace muchísimos años y que en nuestro pueblo pues también tiene bastante acogida desde hace un montón de años, que tenemos varios colectivos de este tipo, ¿no? Pues eso sobre las mociones que va a presentar el Partido Andalucista, algunas de ellas de forma conjunta en el próximo pleno. Seguimos con más cuestiones. Por ejemplo, estamos en la semana que va a conducir hacia lo que es el Día de Andalucía, 28 de febrero, jornada en la que, bueno, pues además suelo aprovechar para las reivindicaciones, para poner sobre la mesa problemáticas en nuestra comunidad autónoma. En ese sentido, ¿no? María Jesús, quería referirte, ¿no? Bueno, sí, desde el Partido Andalucista queremos hacer nuestra propia reivindicación del andalucismo, ¿no? Porque es nuestra ideología, es por lo que luchamos día a día y es por lo que estamos luchando desde los pueblos en los que estamos gobernando, incluso desde la oposición, ¿no? Como bien decía mi compañero, pues se están presentando distintas mociones en el Ayuntamiento de Ubrique, algunas de ámbito local y otras de ámbito más comarcal, incluso a nivel de Andalucía. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el Partido Andalucista lo que se reivindica son pues los derechos sociales, que la educación y la sanidad sean públicas, y cuando digo que sean públicas quiero decir que bueno, pues que partidos como el Partido de Izquierda Unida o el PSOE, que están en la Junta de Andalucía y que están haciendo apología todos los días en Canal Sur y en distintos medios de comunicación de que no hacen recortes y que no están recortando los derechos o desmantelando el estado del bienestar de los andaluces, pues vemos cómo día a día pues están sucediendo pues casos como el hospital de Villamartín y muchos más en Andalucía. Lo que pasa es que no nos hacemos eco, no nos enteramos porque están en distintas comarcas y bueno, pues desde los medios de comunicación que nos llegan, pues la Junta de Andalucía pues da las noticias que quiere y no las que realmente son, ¿no? Parece que solamente lo que escuchamos en Canal Sur pues son noticias malas del gobierno central, y desde luego manifestaciones y problemas en Andalucía hay, y los hay, y graves. Y graves quiero decir porque, bueno, pues que el PSOE e Izquierda Unida no está haciendo nada y absolutamente nada ni por la educación ni por la sanidad, que es por lo que el Partido Andalucista está luchando día a día. Lo hicimos cuando estuvimos en gobierno, porque estuvimos reivindicando día a día y estuvimos con el colectivo de especialistas ya y estuvimos reunidos con el delegado e incluso con, bueno, pues con las personas que estaban encargadas en este asunto en la Junta de Andalucía, y lo estamos haciendo desde la oposición. Y son temas que nos preocupan. Son temas y derechos sociales que día a día vemos cómo se están desmantelando y están desapareciendo, y parece que a todo el mundo nos da, bueno, a todo el mundo, ¿no? Al Partido Andalucista no nos da igual, pero sí que a los partidos que están gobernando o cuando llegan al poder, como Izquierda Unida, que antes estaba también de acuerdo o en parte de acuerdo con lo que el Partido Andalucista estaba reivindicando, y llegan al poder y se olvidan de todo. Y quiero decir con esto porque, bueno, pues su parlamentario Ignacio García estaba harto de venir a Ubrí que a hacer política, y ahora que está en gobierno pues parece que se olvida de todo. Y bueno, pues el Partido Andalucista, ahora que llega el 28 de febrero, pues quiere hacer eco de la voz de los andaluces. Estamos pidiendo día a día que no, como digo, no se recorten derechos sociales, que se reivindiquen las libertades individuales, que, bueno, que haya una redistribución social de la riqueza y de los esfuerzos que se hacen por parte de las distintas administraciones, y que, bueno, pues que el progreso que sea compatible con una protección también al medio ambiente y con los valores culturales andaluces. Y bueno, pues es un poco en la tónica que estamos trabajando el Partido Andalucista, y que creo que los andaluces y los ubriqueños, que es ahora con quien estamos, a quien nos estamos refiriendo, pues deberían de tener en consideración, porque ya estamos viendo que tanto PSOE, Izquierda Unida y PP pues atienden a su doctrina partidista y no luchan por los derechos de Andalucía. Y lo que reivindicamos también es que se luche por una autonomía de verdad de primera, en igualdad con la autonomía de Cataluña o con la autonomía de otras comunidades autónomas como que hay en España. Y bueno, Andalucía, que es la región más grande que tiene España, y sin embargo son las que menos derechos tienen y la que menos participación en los ingresos del Estado tiene. Y bueno, pues que estamos en una comunidad autónoma en la que sus gobernantes están de brazos cruzados, mientras otras comunidades autónomas pues se llevan de calle en los presupuestos mayor cantidad de dinero, como es el caso de Cataluña, que también me he referido antes, ¿no? Ellos se ponen en jarra, los catalanes, y piden y piden y piden, y parece que se llevan todo lo que quieren, porque bueno, que si los andaluces nos uniéramos todos y reivindicáramos de verdad lo que nos interesa, pues estaríamos, desde luego no estaríamos como estamos ahora, ¿no? Y bueno, pues es un poco la reivindicación que quería hacer, transmitirle a los ubriqueños que los andalucistas sí que luchamos por los andaluces, que no atendemos a doctrinas partidistas, y que tanto en Ubrique como en otros sitios pues luchamos por los derechos tanto de los ubriqueños como los de todos los andaluces. Y bueno, pues ahora que llega el 28 de febrero quería felicitar a todos los andaluces, que bueno, es el día de nuestra comunidad y debemos sentirnos contentos y alegres por tener un día como este, y que no quede aquí como un día de celebración o un día de fiesta, sino que en este día lo que celebramos es que las voces de los andaluces se levantaron, y se levantaron para pedir mayores derechos y igualdad con respecto a otras comunidades de España, ¿no? Hay otra serie de temas que queréis abordar durante estos minutos dentro de lo que es el marco local, por ejemplo, pues asuntos como puedan ser los presupuestos o la bolsa municipal de trabajo. Son otra serie de cuestiones que queréis abordar. Sí, yo es que es un tema recurrente, ¿no? Y cada vez que venimos a la radio pues insistimos en lo mismo y nos choca muchísimo, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría también hablar de otros muchísimos temas que son de importancia para nuestro pueblo y que muchas veces pues terminamos por decidir que hay que cambiar de temas y debatir sobre otros temas. Pero es que volvemos siempre a lo mismo por una simple razón. Y es que como no se avanzan los temas, como hay tal lentitud y como hay esta parsimonia en el solucionarle los problemas a los briqueños, pues volvemos a que siempre tenemos estos mismos temas y siempre se habla de lo mismo y siempre tenemos los mismos problemas, porque es que en vez de darle solución a las cuestiones, pues lo que se hace es agravarla más y el intentar paralizar aún más todavía los problemas. Y lo curioso de todo esto es que no lo paraliza la oposición, sino que lo está haciendo el equipo de gobierno, que es el que no da solución a los problemas y el que no avanza sobre las diferentes cuestiones. Hace unos meses estábamos hablando de presupuesto, hace unos años estábamos hablando de presupuesto y siempre coincidimos en lo mismo: presupuesto. El Partido Andalucista viene y le pide al equipo de gobierno que haga unos presupuestos en condiciones, que saque unos presupuestos, y resulta que pues el equipo de gobierno se duerme en los laureles y aquí no hay presupuesto, no hay ordenanzas y no hay absolutamente nada. Pues bien, a día de hoy seguimos con el presupuesto a medio hacer. En teoría, pues este equipo de gobierno dijo en su momento que iban a traer los presupuestos cuanto antes y que los tenían ya prácticamente para presentárselos a la oposición. Les da el calentón, de repente vienen con un borrador de presupuesto urgente, nos convocan a una reunión, tan rápido los hicieron que se equivocaron en los cálculos y estaban incompletos, después nos citan a otra nueva reunión en la que siguen faltando cálculos y siguen incompletos, y después se les olvida y ya llevamos pues una temporadita sin hablar de presupuesto. Ahora mismo venimos nosotros aquí, hablamos nuevamente de presupuesto y probablemente para la semana que viene pues nos vuelven a llamar otra vez para hablar del presupuesto, porque se les ha vuelto a encender la lucecita de que el PA está diciendo en la radio que el presupuesto. A nosotros no nos gusta esto, ¿no? No nos gusta esta situación, pero a pesar de que no nos gusta, pues tenemos que hacerlo y tenemos que lanzarlo aquí, simple y llanamente, porque si no lo hacemos, pues se duermen en los laureles y no llevamos absolutamente nada. Y con los presupuestos, pues estamos hablando de varias cuestiones, y hay una importante, y es que se la presenta a la oposición, que es importantísimo, pero es que también, pues bueno, es importantísimo porque al final los miembros de la oposición, algún grupo político, tiene que apoyar estos presupuestos para que se saquen adelante. Tenemos una ventaja. Bueno, nosotros no, tienen una ventaja el equipo de gobierno, y es que actualmente tienen la abstención del PA, que ya en su momento dijimos que nos íbamos a abstener, que íbamos a ser críticos y que íbamos a aportar todo lo que nosotros creíamos que era importante para nuestro pueblo, pero que nos íbamos a abstener a pesar de ello, para que no tengan como excusa el que el Partido Andalucista le está dificultando. Y tienen otra ventaja adicional, y es que en su momento acordaron con el Partido Socialista que se iban a sentar y que iban a sacar los presupuestos para adelante. O sea que ya lo único que tienen que hacer es perfilar entre el Partido Socialista y el Partido Popular pues las cuestiones que tengan a bien y sacarlos para adelante sin ningún tipo de problema. Pero es que a eso se le añade otra cosa, y es que tenemos un organismo ahí que se llama Consejo Económico y Social, que el Consejo Económico y Social está pues para que los ciudadanos de Ubrique sepan exactamente qué es el presupuesto que tenemos y que aporten, porque es importantísimo el hecho de que aporten los ciudadanos también a estos presupuestos, y a día de hoy no se ha convocado el Consejo Económico y Social, porque el concepto que se tiene por parte de este equipo de gobierno de ese organismo es, pues yo llego, te doy el presupuesto y ya está, ya he cumplido el trámite. Y no se trata de eso. El Consejo Económico y Social también tiene posibilidad de aportar cosas y de debatir cosas y de que se discutan muchísimas cuestiones, porque a lo mejor algunos de los colectivos que están representados en el Consejo Económico y Social tienen ideas buenísimas que al equipo de gobierno o a la oposición ni se les puede pasar por la cabeza. Entonces, en ese organismo, en el Consejo Económico y Social, pues se tienen que hablar de todas estas cuestiones. Lo que sí que tenemos claro los andalucistas es que vamos a seguir en la línea que siempre hemos seguido, tanto en oposición como en gobierno cuando estábamos. Y para nosotros es importantísimo el que se cree un plan de emprendedores. El plan de emprendedores para nosotros es un papel fundamental el que tiene que jugar el Ayuntamiento de Ubrique, y es algo importantísimo el que se tiene que desarrollar este plan de emprendedores. ¿Por qué? Pues por una simple y llana razón. Porque cuando alguien quiere emprender un negocio, que en Ubrique somos muy emprendedores, cuando alguien quiere emprender un negocio se encuentra totalmente perdido, y entonces a través de este plan de emprendedores pues se le da una formación, se le dan unos conocimientos que ellos actualmente no tienen, pero que pueden adquirir a través de este plan de emprendedores. Y no solamente eso, sino que tienen ahí una serie de tutores que en un momento dado, ante cualquier duda o ante cualquier problema, pues tienen la posibilidad de acudir a ellos para que te informen y para que te digan exactamente cómo se hace o cómo lo harían ellos. para la solución de los diferentes problemas que te encuentres en el día a día. Eso es importantísimo para nosotros y creemos que eso es importantísimo para Ubrique y para la gente de Ubrique. Otra de las cosas innegociables es que la ayuda social extraordinaria, y hablo de ayuda social extraordinaria como una figura que estaba ahí para personas que lo están pasando realmente mal y que no tienen para pagar el recibo de la luz, para pagar la bombona con el frío que hace ahora para ducharse y para las cuatro cosas puntuales, pues a través de ese plan de emprendedores se les puede ayudar de forma puntual a estas personas para salir para adelante. Y sobre todo, si tienes un problema con la hipoteca o con el alquiler, pues lógicamente para que no te vayas a la calle, pues a través de esta figura se pueden coger algún que otro recurso y solucionarle un problema puntual a más de uno y a más de dos de nuestros ciudadanos. Entonces, para nosotros es importante este plan de este ayudas sociales extraordinarias. Pero no solamente eso, sino que además también planteábamos que tenía que haber un plan de empleo especial que en su momento se le dotó con una cantidad de 100.000 euros y que creemos que actualmente esos 100.000 euros se quedan cortos, porque cuando nosotros hablábamos de los 100.000 euros estábamos hablando de que eso se negoció en julio, que estaba prácticamente la mitad del año y que cuando entrara en vigor pues prácticamente tendríamos 4 meses y por lo tanto pues creemos que esos 100.000 euros se tienen que incrementar y que la partida esa para contratar a personas que lo están pasando realmente mal pues tenga una partida más amplia y que tenga viabilidad para poder contratar a personas de nuestra localidad. Nos preocupa enormemente que el gasto de personal del Ayuntamiento de Ubrique se está disparando y creemos que eso hay que controlarlo muchísimo y que no se puede permitir el lujo de seguir por los derroteros en los que están. Y por supuesto, vuelvo a insistir, el Consejo Económico y Social hay que convocarlo para que los ciudadanos aporten y para que todos los ubriqueños pues digan, o al menos los que forman parte de este Consejo Económico y Social, pues digan qué es lo que piensan al respecto. Y por supuesto también hay una serie de obras que ya en su momento estuvimos hablando y estuvimos discutiendo y estuvimos sentados con los diferentes colectivos que estaban implicados en las barriadas en las que proponíamos estas obras y que vamos a seguir proponiendo porque se les ha olvidado y lo han dejado ahí en un segundo plano. Y nosotros pues creemos que esas son importantes y que tienen que seguir. Porque no por nada, sino porque, por ejemplo, las barriadas de la zona nueva de Ubrique, pues es una zona que está prácticamente olvidada. Y de hecho, pues el otro día tuvimos una reunión con los vecinos de Cotomulera, en la que vino el director general de infraestructura hidráulica y no sé qué títulos más que tiene, porque esto es más largo que el nombre de los reyes, que son Borbón y Borbón y no sé qué historias más, pues esto es exactamente lo mismo. Y bueno, pues se comprometieron a que iban a preparar un estudio. Nosotros las conclusiones que sacamos pues son las mismas de siempre. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo, vamos a proponer y un día por otro y al final pues probablemente en unos meses sigamos en las mismas. Nosotros vamos a seguir exigiendo que aquello a lo que se han comprometido salga para adelante y que el estudio esté lo antes posible y no solamente el estudio sino que las obras se inicien lo antes posible porque los ciudadanos de aquí y de aquella zona son los que tienen el problema y de hecho pues cada vez que venimos a estas ondas tenemos llamadas de diferentes personas que nos reivindican el hecho de que les solucionemos aquello. Y nosotros pues vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir pleno tras pleno añadiendo y aportando e insistiéndole sobre todo para que estos problemas se solucionen lo antes posible. Con el tema de presupuesto, pues tenemos eso, pero no solamente el presupuesto es uno de los temas recurrentes, también tenemos otro problema en este ayuntamiento, que es el camino de Benocá, entre otros, pero no solamente el camino de Benocá, que también tiene su problemática y que vuelve y vuelve y vuelve, sino que en el ayuntamiento, con la bolsa de trabajo, pues también tenemos otro problema. Y hablamos, por ejemplo, del plan de empleo anticrisis y hablamos de la bolsa de trabajo y volvemos a insistir en que para nosotros es importante el que se apliquen los criterios que se aprobaron en su día en el pleno sobre la bolsa de trabajo. ¿Por qué? Pues por una simple razón. No puede quedar la contratación del personal del ayuntamiento a discreción del concejal de turno. Y no por nada, sino porque podemos encontrarnos situaciones como se están dando de que son pues bastante injustas. Son injustas porque hay personas que lo están pasando mal, que tienen hipotecas y que tienen niños, y a esas personas no se les está contratando porque resulta que entre uno y otro meten con el dedo a quien les parece. Y esa situación pues no se puede dar en un ayuntamiento, porque le estás quitando la oportunidad a personas que realmente lo necesitan. Y no vale escudarse en que tienen informes sociales, porque también tienen informes sociales y puede ser cierto, pero hay personas con informe social que deben tener más prioridad que otras porque tengan niños, porque tengan hipotecas, y hay que ver la situación en su conjunto y valorar en función de todas y cada una de las circunstancias que se dan en todas las familias. Y no vale simplemente decir que tienen un informe y que por eso lo contrato, porque hay personas con informe y hay personas con informe, y las personas con informe realmente serio y realmente necesitadas pues están viéndose perjudicadas por esta situación de discrecionalidad que se está dando en el ayuntamiento, porque vuelvo a insistir, contratan saltándose los criterios de la bolsa de trabajo, y es importantísimo el que se llegue lo antes posible a la aplicación de esta bolsa de trabajo, no ya de la bolsa en sí, sino de los criterios que se hacían en su momento. Y vuelvo a insistir, están tardando muchísimo en requerir la documentación, están tardando muchísimo en que se haga de forma definitiva la baremación y demás. No me sirve el decir que es que son mucha gente, porque no, porque han tenido desde el mes de agosto para poder hacerlo. Y esto es responsabilidad única y exclusiva del ayuntamiento, no de los trabajadores, sino de los políticos que están en el ayuntamiento actualmente. No por nada, sino porque si en el mes de agosto se ponen las pilas y empiezan a pedirle la documentación que le falta a las personas, en 15 días o en un mes lo tienen ya todo hecho y lo tienen todo baremado. Pero a día de hoy estamos a finales de febrero y todavía hay personas que les falta por notificar. Y esta situación, pues lo que hace es que vuelve a propiciar que queden todos a la discrecionalidad de la persona que se encarga de contratación de este equipo de gobierno. Y a nosotros eso, pues nos preocupa muchísimo. Y ya por último, por terminar, pues hay un tema que no lo hemos tratado en otras ocasiones, pero que sí que para nosotros es importante. Y ya en el momento de negociar nosotros con el Partido Popular, justo antes de que tuviera lugar el pleno de investidura, pues nosotros solicitábamos a este equipo de gobierno que el representante de la mancomunidad le correspondía al Partido Andalucista. ¿Por qué? Pues porque creíamos que era importante el que un miembro del Partido Andalucista estuviera en la mancomunidad y que viéramos y que intentáramos mandar a nuestro pueblo pues los mayores recursos posibles desde esta administración. Pues bueno, el tiempo nos está dando la razón. Y estamos viendo pues cómo cada vez tenemos menos recursos que provienen de la mancomunidad, y no solamente eso, sino que estamos viendo cómo Partido Socialista, como Izquierda Unida y como Partido Popular pues hacen un uso que no es el adecuado de la mancomunidad. Y lo hacen no por nada, sino porque estamos siendo testigos en estos días de que PSOE e Izquierda Unida llegan a un acuerdo y resulta que ese acuerdo donde dije Diego, digo Diego, y ahora me tocaba, esto era como una partida de cartas, yo 2 años, tú 2 años. Y ahora, en estos 2 años que le toca al otro, Izquierda Unida dice que no se va, el otro dice que se sale, que lo dejan solo. Y ahora tenemos una situación tan esperpéntica como 3 personas que están intentando sacar para adelante la mancomunidad. 3 personas de Izquierda Unida. Partido Socialista, por otro lado, dando la lata, diciendo que esto no es así, que tenía que ser yo el presidente. Y después nos encontramos con el Partido Popular, que es más chulo todavía, y dice, pues a mí ya no me gusta y me voy de la mancomunidad y no quiero saber nada de la mancomunidad. Y sale una foto con nuestro alcalde. Y lo que más nos choca es que el alcalde de Ubrique no es el representante de Ubrique en la mancomunidad, sino que es el representante del Partido Andalucista, que habrá que nombrarlo. Y bueno, pues esta situación a nosotros tampoco nos hace gracia ni nos gusta, ¿no? Porque creemos que es una institución que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y actualmente con estos líos de poderes y de quítate tú, pongo yo, ahora me toca a mí, ahora yo me voy y aceptamos pulpo como animales de compañía, pues al final estamos viviendo una situación que no es la más deseable, y que en vez de darle solución a los problemas de los ciudadanos, pues lo que estamos haciendo es asistir a problemas internos entre los diferentes grupos políticos que se encuentran en la mancomunidad, diciendo barbaridades y haciendo barbaridades. A nosotros eso nos preocupa y nos preocupa muchísimo, ¿no? Y bueno, pues tendremos que analizar y tendremos que ver pues cuál va a ser la postura del Partido Andalucista, que tiene que ser la misma de siempre, la coherencia y el trabajar por Ubrique y por nuestros ciudadanos, y en la mancomunidad pues por la gente de la sierra. Y a nosotros, pues, esas situaciones pues nos preocupan mucho, ¿no? Y parece que el Partido Andalucista es el único que está aportando cordura a toda esta situación, pero no solamente en la Mancomunidad, sino en el conjunto del Ayuntamiento de Ubrique y en el conjunto de todas las propuestas que se están haciendo, ¿no? Porque si estamos viendo que todas y cada una de las propuestas que se plantean por parte del Partido Andalucista o se llevan de forma conjunta posteriormente o se aprueban por todos los grupos políticos y se apoyan por todos los grupos políticos, pues eso probablemente quiere decir que el trabajo andalucista que se está haciendo en el ayuntamiento pues es bastante bueno y es bastante interesante y le parece bien a todos los grupos, y por lo tanto pues nosotros vamos a seguir en esa línea y vamos a seguir aportando y vamos a seguir haciendo cositas por nuestro pueblo, que es al final en última instancia lo que queremos, ¿no? Pues llegamos al final de este espacio. Como siempre, muchísimas gracias a María Jesús Pérez y a José Antonio Bautista. Creo que quería comentar algo más. No, por terminar, simplemente, ahora que estamos en carnavales, pues comentarle a toda la gente que hay que disfrutar de los carnavales y, por supuesto, una cosa muy importante, ¿no? Y es una sugerencia que yo le hago a este equipo de gobierno, y es que escuchen las letras de los carnavales, porque es lo que la gente piensa en la calle, es lo que las agrupaciones piensan en la calle, y yo personalmente, mientras he estado en gobierno y mis compañeros, hemos tomado nota de todas y cada una de las cosas que se decían en las agrupaciones en estas fechas tan, tan señaladas, y por supuesto creo que el Partido Popular tendría que tomar nota de todas estas cosas y todas estas críticas, que son muy constructivas en algunas de las ocasiones, y tomar nota de lo que se está haciendo y hacer sus propias valoraciones y corregir las cosas en las que se están equivocando, ¿no? Que no es algo que dice el Partido Andalucista, sino que está en la calle. Pues se lo he dicho, ahora con ese último apunte, ahora sí nos quedamos. María Jesús Pérez, José Antonio Bautista, muchas gracias. Gracias a ustedes. Radio Ubrique.